Pennywise y falso. Esta canción va con esta tristeza. Porque te volviste así. Me da tristeza. Por eso esta canción va así. Para el Pennywise. Negro.